Buenos días a todos los que nos acompañan en esta mañana, a los diferentes medios de comunicación, a la prensa que nos acompaña. Vamos a hacer una aclaración que solamente se van a responder las preguntas de acuerdo al boletín que estaremos leyendo. De antemano vamos a aclarar toda la información que se ha venido, divulgando por los diferentes medios, como el decir que somos encapuchados, hacemos actos de vandalismo, somos un grupo ahí de mafiosos que nada más andamos pintando las paredes o rayando. Mas sin embargo, son parte de nuestra protesta que estamos haciendo y la información que vamos a aclarar, el objetivo que tenemos y el por qué estamos reunidos aquí en la ciudad de Oaxaca, de dónde venimos y el por qué. De igual manera, ¿quiénes somos? Somos 150 estudiantes de la Unidad de Estudios Superiores Zalotepec Huesa, perteneciente al Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca, CESEIO, establecida en la comunidad de Santa María Alotepec Mije. Nuestra unidad se enriquece con gran diversidad cultural y lingüística, pues provenimos de las 8 regiones del estado de Oaxaca, estudiantes orgullosos de sus raíces ancestrales, hablantes de lenguas como mixteco, chatino, mije, cuicateco, zapoteco, chinanteco, zoque, mazateco y sus variantes dialectales. La gran mayoría provenientes de pueblos originarios o indígenas, estudiantes que han tenido que viajar alrededor de 16 a 20 horas con la intención de recibir una educación pertinente para nuestros pueblos, es decir, una educación para el pueblo y con el pueblo. Estudiantes que luchamos por algo que por derecho nos merecemos, que es el registro de nuestra institución. La siguiente pregunta es, ¿por qué estamos organizados en la ciudad de Oaxaca? A 4 años de inicio de la licenciatura, 22 de agosto del 2011, no se cuenta con un registro oficial ante la Dirección General de Profesiones. Desde hace un año, como estudiantes preocupados de la situación en la que se encontraba la UES y a pocos meses de que egrese la primera generación, nos encontramos de que la unidad no estaba registrada y por lo que exigimos a las autoridades del CESEIO a que nos rindieran cuentas sobre el asunto. Como respuesta tuvimos la visita de Guillermo Bernal Gómez, director general del CESEIO, y el doctor Benjamín Maldonado Alvarado, director de estudios superiores del CESEIO en ese momento, quienes nos establecieron, nos esclarecieron y confirmaron el asunto. Posterior a ello hicieron promesas que a la fecha no se ha cumplido. De esta forma y debido a que hemos tenido respuestas favorables a las peticiones que meses atrás habíamos hecho, decidimos movilizarnos en la ciudad de Oaxaca para exigir nuestros derechos como estudiantes, presionando para que los responsables inmediatos registren la licenciatura que estamos cursando actualmente. Estamos en lucha porque es lo último, porque nos quedaba y al parecer es la única manera en que nos hacen caso como estudiantes y jóvenes indígenas, porque estamos cansados de que las autoridades del CESEIO y de la SAI han hecho caso omiso a nuestras peticiones. Buenos días a todos los presentes. A continuación les voy a hablar acerca de quiénes son los actores del conflicto. Primero que nada tenemos al doctor Benjamín Maldonado Alvarado, creador del proyecto de la licenciatura en Educación Media Superior Comunitaria y de la UESA, director de estudios superiores del CESEIO en el año 2011-2014. Como segundo actor tenemos al licenciado Adelfo Regino Montes, secretario de Asuntos Indígenas, originario de Santa María Lotepec Mije y principal impulsor del proyecto educativo UESA LEMS, desde una perspectiva administrativa, económica y política. El tercer actor, directores del CESEIO. Desde el 2011, el colegio ha sido administrado por 3 directores generales. El primero fue licenciado Saúl Vicente Vázquez, Francisco Pablo Munguía Gaitán y actualmente el maestro Guillermo Bernal Gómez, autoridades que hasta el momento no han resuelto el problema de la huesa. Como cuarto actor tenemos al licenciado Gildardo Ramírez, actual director de estudios superiores del CESEIO. También les voy a hablar acerca de la situación actual por la que estamos pasando. Hasta el momento, después de 13 días de movilización, se ha obtenido una minuta de acuerdo, la cual establece. Bueno, la minuta de acuerdo se obtuvo con el Consejo Directivo, que es la máxima autoridad del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca. Como primer punto, en relación a la aprobación del plan y programas de estudio que actualmente se imparte en la UESA, se acuerda que el Colegio Directivo, en reunión extraordinaria, el miércoles 29 de abril del presente año, aprobará dicho plan y programa de estudio. Sin embargo, no conocemos qué plan de estudio será aprobado, puesto que hasta el momento sabemos que existen 3 propuestas, pero nos han ocultado la información. A causa de la movilización, hemos recibido amenazas y llamadas a los celulares que atentan contra nuestra integridad física con el objetivo de intimidarnos para que abandonemos la lucha. Asimismo, nos hemos percatado de personas que siguen nuestro movimiento en son de espionaje. Por tal motivo, hacemos responsable al gobierno del estado y a las instituciones involucradas en el conflicto ante cualquier atentado a nuestra seguridad e integridad física. Bueno, aquí es importante recalcar esta parte, ¿no? Porque cuando uno está en movilización, siempre surgen esas amenazas para que uno abandone la lucha. Pero aquí nosotros estamos dando a conocer esto porque nosotros no vamos a dejarnos intimidar por estas amenazas. Vamos a seguir en pie de lucha hasta que nuestra licenciatura obtenga el registro. Bueno, aunado a eso, exigimos el registro inmediato de la licenciatura de la UESA, información clara y transparente sobre el proceso de selección y de registro de la licenciatura para la UESA por parte del Consejo Directivo del CESEIO, respecto a los acuerdos firmados en las minutas, diálogo de manera urgente con el gobernador del estado, licenciado Gabino Cue Mondiagudo, supervisión constante en la calidad educativa de la licenciatura por parte de los agentes expertos en el tema enfoque comunitario, el respeto a nuestros derechos como estudiantes y jóvenes indígenas. Bueno, esos son los 6 puntos que destaca en lo que es nuestra lucha y nuestra movilización que actualmente pues venimos realizando. Hay un boletín en lo que mandó el licenciado Adolfo Regino del año de 2010. El día 17 de diciembre del año en curso he presentado mi renuncia al cargo de secretario de Asuntos Indígenas. Lo hago como expresión de mi compromiso al respetar la ley, al mismo tiempo que lucho por transformarla, adecuándola a las realidades y aspiraciones de una sociedad pluricultural como la nuestra. Dice, ¿cómo entender la certificación o la necesidad de un título para coordinar las tareas en materia indígena en nuestro estado, si precisamente hemos cuestionado que no existe en todo el territorio nacional una institución educativa que atienda las particularidades de nuestras comunidades y pueblos? ¿Qué institución tiene la capacidad de garantizar que quien atienda estos asuntos es un profesional en los derechos fundamentales de nuestros pueblos, en sus formas de organización y en sus aspiraciones? Creo que estas preguntas responden básicamente a nuestra institución, la UESA. ¿Por qué? La UESA en su momento, cuando inició, teníamos una buena convivencia en la escuela, en el salón de clases, mesas de diálogo, mesas de debates, reflexiones, críticas, se analizaba, se criticaba, se reflexionaba sobre todo. Ahora, ¿cómo es posible que el licenciado Adolfo Regino se ponga en nuestra contra, siendo de la misma comunidad, impulsador del proyecto? ¿Pero por qué impulsó el proyecto? Por necesidades políticas, económicas, administrativas. No porque realmente esté interesado en la educación comunitaria, como nosotros lo venimos haciendo. Más abajo menciona que para... Dice, a ver... Bueno, en una parte menciona que para las posibilidades de un estudiante indígena son pocas para poder conseguir un título. Lo es lo que nosotros queremos, conseguir un título. Somos más de 160 estudiantes que estamos luchando por el registro de nuestra institución. Si a él, siendo el secretario de Asuntos Indígenas en el 2010, se le complicó recibir un título. Nosotros estamos iniciando esto. Somos primerizos en nuestra, bueno, en obtener el título, ¿no? Y el registro de la institución. Se ha reformado ya el decreto de creación del colegio, donde certifica que sí vamos a poder recibir títulos, pero ¿cómo podemos recibirlo y cómo podemos obtener la cédula profesional si la escuela no está registrada? Entonces, si el señor dice que en el 2010 le ha costado bastante, nosotros estamos a 2015 y creo que él está siendo uno de los principales para que nos cueste obtener nuestra documentación. Bueno, ¿por qué mencionamos a la SAI? Porque el proyecto, cuando dio inicio, intervinieron tres agentes, que es el Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca, la Secretaría de Asuntos Indígenas y la Autoridad Municipal de Alotepec. En este caso, ahorita nos están diciendo que se van a... Bueno, hay tres propuestas de plan de estudio. Primero, la de licenciatura en Educación Media Superior Comunitaria, que es la que veníamos manejando desde hace como... 3 años. Después nos dijeron que, bueno, cuando entró el maestro Guillermo Bernal, quería proponer otro plan de estudios. Y ahora dicen que la licenciatura se va a registrar con otro plan de estudios que está haciendo otro licenciado. Entonces, realmente aquí no sabemos qué plan de estudios se va a utilizar. Y todavía el caso no está en el IEPO, pues nada más está en el Consejo Directivo y en el CESEIO. Todavía no ha pasado a manos del IEPO esta documentación. Entonces ahorita el señor Adelfo Regino forma parte del Consejo Directivo y como él fue un agente que estuvo involucrado desde el inicio, pues nosotros lo responsabilizamos a él también. Ahorita no podemos hablar de la situación del IEPO porque realmente la documentación no se ha reunido como tal para que se integre a... Bueno, entra ventanilla hasta el IEPO. ¿IEPO ya les respondió a través de documentos de que no reciben nada? ¿O nada más ustedes lo están diciendo si se da el voto en su mente? Bueno, sí, ya de hecho también los directivos nos han hecho esa aclaración pues de que no hay nada todavía en el IEPO. Apenas ellos van a aprobar el plan de estudios, el tercer plan de estudios, el día 29 de abril del 2015. Se comprometieron ante la minuta que se le acordó. Sí. Bueno, se abre el espacio de preguntas y respuestas. Acá aparecen 6 puntos importantes. A continuación se los voy a mencionar. El primero, en relación a la aprobación de plan y programas de estudio que actualmente se imparte en la UESA, se acuerda que el Consejo Directivo, en reunión extraordinaria, el miércoles 29 de abril del 2015, aprobará dicho plan y programa de estudio. Ese mismo día presentará el expediente para el trámite de autorización al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y posteriormente continuará con las gestiones para el registro en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Los consejeros se comprometen a realizar todas las gestiones necesarias a fin de agilizar dicho proceso ante las instancias correspondientes. Segundo, integrar el día 30 de abril del 2015 la Comisión Mixta de Seguimiento y Evaluación, que se conformará con 3 representantes del Comité Estudiantil Representativo, un representante del Consejo Directivo del CESEIO, un representante de la Dirección General del CESEIO, el director de la Unidad de Estudios Superiores de Alotepec, como coordinador de la Comisión Mixta, un representante de las EGEMSIS y un representante de la SAI como observador. La comisión mixta se reunirá de manera periódica para atender los temas relacionados al proceso de titulación de los estudiantes de la primera generación. Creación de una bolsa de trabajo para canalizar a los egresados a probables espacios laborales. Establecer convenios con dependencias e instituciones educativas para realizar prácticas profesionales y servicio social, así como la liberación de los mismos para la primera y segunda generación. El tercero, para el reconocimiento del Comité Estudiantil Representativo de la UESA o el nombre que se le asigne, previa acreditación con el acta de elección, la dirección de la UESA extenderá el oficio respectivo al comité para participar en las actividades de la institución con el visto bueno del director del colegio. Cuarto, el trámite del título y cédula profesional se iniciará cuando se concluya el registro de la licenciatura y previo cumplimiento de los requisitos académicos y administrativos. El pago de aranceles será por cuenta de los egresados. Quinto, para el proceso de mejora continua se realizarán evaluaciones permanentes con el propósito de mejorar la calidad de la licenciatura y del personal docente de acuerdo a los estándares establecidos para la educación superior. Sexto, y es el último punto, se integrará una comisión especial para la revisión del perfil del personal docente de la UESA, con la participación de la Dirección General del CESEYO y el Comité Estudiantil Representativo, el 22 de abril del 2015 a las 10 horas en la Dirección General del CESEYO. Una vez que fue... Bueno, esos son como los 6 puntos, pero nosotros pues no les aseguramos de que nosotros vamos a dejar la movilización, la lucha, pues, sino que queremos que cumplan primero, entonces pues las cosas se calmarán, pero hasta el momento no hemos tenido la idea de abandonar esta lucha. Aquí vamos a seguir y hasta que nos cumplan. ¿Qué fecha tienen para cumplir con nosotros? Bueno, primero la aprobación del plan de estudios, que va a ser el 29 de abril del presente año. Ya el 30 se tiene que llevar ante el tiempo. Para eso se va a hacer una comisión de estudiantes en conjunto con el directivo para que supervisen que esas acciones se estén realizando. Se le dará seguimiento paso a paso, porque de hecho ya nos han metido varias veces. Bueno, nos han dicho, ¿no?, es que los trámites van bien, están en proceso, y pues realmente nos han hecho caso omiso a nuestras peticiones. Hace rato mencionaban un poco que nos han recibido como amenazas e intimidación de algunas formas. Si tienen identificado y qué han hecho al respecto, si han puesto, no sé, una de derechos humanos, han recurrido, o qué van a decir al respecto con relación a las Con respecto a las amenazas, ahorita hay una comisión de estudiantes que se encarga de recolectar todas las evidencias, fotografías, mensajes en el Face, en el correo electrónico, de llamadas por vía telefónica. Ya las estamos enlistando, y por cualquier cosa que nos pase, pues hacemos responsable tanto al colegio, a la SAI, a todos los involucrados en esta lucha. ¿No han recurrido a ninguna instancia al respecto? No, hasta el momento no. Bueno, cuando se comentan notas, se suben notas, mensajes de lucha y todo eso, pues nos dicen que bajemos, como que dicen que ya le paremos, pues, de que ya no sigamos con eso, de que sí, hay varias, como varios datos que sí son amenazantes, pues, y también en nuestras movilizaciones también hay gente que nos anda espiando también, bueno, sí, todo eso. Y tenemos fotografías, pues, identificada a la gente que anda haciendo eso también. Por otra parte, también pues queremos hacer pública el apoyo con el que contamos ahorita. Estamos con las organizaciones que nos respaldan, es la OIHO, Organizaciones Indias por los Derechos de los Derechos Humanos en Oaxaca, la CODEDI, el Comité de la Defensa de los por la defensa de los derechos indígenas, y Corolme, que es un colectivo también, para que pues también sepan que no estamos solos, pues, porque cuando uno dice que estamos solos como estudiantes, pues la gente no nos hace caso también. ¿Cuánto tiempo les queda para terminar la licenciatura? Y si tienen conocimiento de cuánto tiempo puede llevar un registro de la licenciatura. Empezamos en julio, en la primera semana de julio, la que viene, los que estamos en octavo semestre. Los que están en sexto semestre todavía les faltan los de cuarto y los de segundo. Incluso también estamos luchando para que a los compañeros de los otros semestres no les afecte la lucha o la movilización que estamos haciendo. Se nos ha informado que el registro puede tardar mucho tiempo. Desde que se nos dio la información de que la escuela no estaba registrada, que se está haciendo todo el empeño para trabajarlo cuando realmente es una lucha política de este trabajo. Entonces nosotros no le estamos poniendo un plazo, le estamos haciendo que cumpla. Le decimos, esto es lo que exigimos y quiero que lo cumplas. Ya tuvieron 4 años, desde los directores generales que estuvieron anteriormente, directores de estudios superiores, los directores de la escuela, los profesores, creo que son un cuerpo ahí de trabajo que podían hacer el trabajo en ese momento. Si en este momento no cumplen, nosotros estamos exigiendo. Nosotros queremos que antes de que egresemos esté el registro para poder tramitar nuestra cédula. ¿Cuántos van a egresar en esta primera generación, por un lado y por el otro? ¿Están contemplando ustedes proceder por la vía penal, porque esto ya se configura en un fraude por parte del Poder Ejecutivo a través de la SAI y el propio colegio? Una, dos, también proceder por la vía civil en cuanto a la reparación del daño. Bueno, respondiendo a su primera pregunta, ahorita somos 69 compañeros que estamos en el octavo semestre, somos los que vamos, los próximos a egresar. En cuanto a la vía legal, ya se interpusieron quejas ante derechos humanos. Pero eso no es legal, eso es una opción de una garantía, pues lo legal es lo penal en este caso, o lo civil. Bueno, todavía no hemos procedido en eso, en ese ámbito, nada más se interpusieron quejas ante derechos humanos. Ya tiene como 2 meses que se hizo la primera queja. ¿Qué es un ticket de papel? ¿Vale? Un ticket de papel, la vez de los sí, porque realmente no nos dieron una solución. No, pues nada más nos dijeron la información que el mismo colegio llevó y pues lo mismo que nos han dicho a nosotros también en la escuela cuando acuden a visitarnos. ¿Cuánto pusieron la queja? Ahorita no traigo exactamente la fecha, pero hace aproximadamente como mes y medio. 2 meses, ¿no? Como 2 meses se interpuso la primera queja. Ya después el colegio envió unos reportes de los avances que según estaba trabajando y ya. Luego se interpuso otra queja y hasta ahorita pues no hemos sabido nada al respecto. Oigan, pero entonces no han ustedes pensado, analizado. Se han pensado en diferentes soluciones, ¿no? En la vía legal podría hacerse, pero también necesitaríamos asesoría jurídica por otras personas para intervenir de manera correcta o como debe de hacerse. Lo que más nos pareció en este momento y más apresurado para presionar al colegio fue hacer este movimiento, presionarlos para que cumplan. ¿Pero no está retrasando el proceso con todos los años que ustedes haciendo? Probablemente podría retrasarlo, pero también estamos presionando, por ejemplo, en la toma del colegio, en la protesta que hacemos, las diferentes marchas que estamos realizando, el mismo colegio también está, bueno, se está manchando el nombre, se sello no cumple, la SAI no cumple, por lo tanto es una obligación que tienen ellos para volver otra vez, posiblemente limpiar su nombre, podría decirse, entonces deberían cumplir. Para intervenir por la vía legal, primero vamos a necesitar, creo que, asesoría jurídica para todos los estudiantes que estamos por el mismo problema. Entonces ya actuaríamos en ese momento. ¿Cuántas generaciones ya son las que han salido esta? No ha salido ninguna generación. Es la primera generación, los octavos. Son 4 generaciones los que, 3 generaciones los que nos anteceden. Por cuestiones de seguridad no vamos a dar nuestros nombres. Comisión de rueda de prensa nada más, porque aparte está un comité estudiantil representativo, pero ahorita venimos como comisión nada más para la rueda de prensa. Bueno, si gustan esperar, les vamos a repartir unos boletines. Muchas gracias por participar.